La verdad que es un gusto poder ser parte de este malón. Y bueno, sabiendo de que el tercer malón llegó a la provincia de Buenos Aires con un objetivo, y estamos nosotros aquí haciendo resistencia pacíficamente. Mañana nos espera también una jornada bastante interesante, que es el tercer Malón de la Paz, lo cual lo realiza el pueblo jujeño. Es un acontecimiento del sentir de los jujeños, ¿sí? Y a la vez es importante también hacer la diferencia. El éxodo jujeño, ya que sale del corazón del pueblo mismo, no es un acontecimiento político, sino es un acontecimiento histórico, que vale la pena hacer esa diferencia. Le voy a ceder la palabra a mis hermanos acá y complementar con todo lo que se diga en esta conferencia. Y bueno, muy buenas tardes al pueblo jujeño y al pueblo argentino de todo el país. Un saludo a la prensa que están acá para difundir a nivel mundial todo lo que estamos pasando acá en Buenos Aires. Bueno, hermanos, les quiero informar lo que pasó en la mañana. Cuando salimos de acá, estamos haciendo permanencia pacífica, nos dirigimos a la Corte Suprema en busca de respuestas y tocamos la puerta, no tenemos ninguna respuesta. Ya hace 22 días que estamos acá, acá en la Plaza Lavalle, tocando la puerta en la Corte Suprema y no hay respuesta. Bueno, sin respuesta nos dirigimos al Congreso, a donde habíamos acordado volver con los diputados que hoy nos iban a esperar para darnos una respuesta favorable y iban a estar más diputados. Pero lamentablemente tuvieron menos dos diputados, el diputado Marino y el diputado Vilca, donde ellos se comprometieron, ellos se presentaron ahí en representación, el diputado Marino en representación Frente por la Patria, donde no se manifestó diciendo que los 118 diputados están a favor de nosotros, a favor del pueblo, a contra de la reforma, contra de Gerardo Morales, su reforma que es inconstitucional. Y así también el diputado Vilca y los demás diputados, que son, en total serían cuatro diputadas, y también nos manifestó de la misma manera, que están a favor del pueblo, que están en contra de la reforma de Gerardo Morales. Entonces ahí acordamos que ellos se prometieron que para mañana nos iban a tener algo legal firmado por cada uno de los diputados, que ellos están a contra de la reforma. Y eso ha sido lo que ellos se manifestaron y nos dijeron así, así que mañana nosotros tenemos que volver de nuevo al Congreso a buscar esa parte legal donde conste que los diputados están a favor de nosotros. Eso, hermanos, esa es la noticia de hoy, de la mañana. Así que esperemos que sea así. Y tenemos fe que va a ser así. Pidamos la Pachita, pidamos nuestro Padre Celestial. Un jayay, hermanos. Bueno, buenas tardes, hermanos, hermanas que están aquí presentes, también a los hermanos y hermanas de todo a lo largo y a lo ancho de Argentina. Bueno, haciendo aquí un repaso lo que dice el hermano, tal cual, para afirmar lo que pasó hoy. Bueno, pero mientras nuestros hermanos allá en Jujuy siguen sufriendo el avasallamiento, las contravencionales, la persecución a los chicos, a los grandes, por Gerardo Morales y su policía, y nosotros aquí en este, en la puerta de esta injusticia, también sufriendo aquí, lamentablemente estamos en inclemencia del tiempo, estamos como pato, como chancho, aquí medio el barro, medio el agua. Y lamentable porque estas autoridades, ninguno funcionan para nada. Uno dice una cosa, bueno, por ahí, pero son dos, tres, siendo que los diputados no son tres, cuatro, los diputados son arriba de los 200. Acá me acaban de decir los hermanos. Y mira, para que tres, cuatro aprendan a, siempre estén, no nos parece que es lógico eso. Entonces es una lástima, la verdad. Esto, todos se han vendido, todos son cómplices, vende patrias, porque el único que están mirando, tocándose el bolsillo, porque todos quieren para su bolsillo, para ir con tal que ellos estén bien y su familia no le importa de nosotros. Pero bueno, igual, también de parte del presidente, me parece a mí en forma personal una falta de respeto también, porque hasta ahora no vemos que está haciendo nada, y me hago cargo de lo que estoy diciendo, me parece una falta de respeto total. Nosotros seguimos lo mismo como el día primero, como cuando llegamos. Igual esta corte de injusticia, nada, esta manera, como decía el hermano, lamentable, porque los secretarios de los jueces estaban detrás de las puertas, le puedo asegurar, estaban sacando la cabeza como parece tojos, nosotros decimos así, los animalitos de campo. Entonces, igual, tal cual, pero lo único que hicieron es mandar que nos responda las preguntas que hacíamos nosotros a los policías. Lamentablemente los policías esta mañana hicieron de secretario de los jueces. Es así, tal cual. Entonces, a todo esto, quiero decirle al pueblo argentino, a todos estos traidores, mentirosos, que están burlando de nosotros, porque yo sé quiénes están burlando, y prácticamente nos están faltando el respeto. A todo esto, quiero decirle de que nosotros no vamos a bajar los brazos. Vamos a ver cómo rever la situación. Que salgan más gente, hermanos, de San Salvador, pasando, igual que nosotros hicimos, pasando por las provincias, levantando a toda la provincia argentina para pararse un día aquí. Lo tenemos que hacer porque nos estamos viendo obligados a eso. Ellos nos están obligando a que se haga esas cosas. Y le vamos a hacer porque nosotros no, estamos de pie y ya no nos arrodilla más nadie. Así que si ellos quieren seguir burlándose de nosotros, quieren decir no, mañana pasado, que no, tres meses, dos meses, que no, ya firmamos esto, aquel, y siguen así, usándonos y burlándose de nosotros, está bien, pero les digo y les juro por la pacha, por el abuelo fuego, que son los símbolos espirituales, por nuestra agua, nuestra fuente de vida, que estos se van a ver, no falta nada, la elección de nosotros, le vamos a hacer que aprendan a respetar a estos tipos, porque vamos a parar a Argentina, vamos a parar, cueste lo que cueste, no se vamos a ir. Así que vayan sabiendo lo que somos capaces nosotros, porque ya estamos cansados de la mentira, de tanto sufrimiento, nadie se hace cargo aquí. No puede ser que un presidente de los argentinos, que no nos pueda mandar una carpa, unos baños, siendo que en otro lado ahí tienen baños químicos, tienen todo. ¿Y por qué nosotros no? ¿Que no somos argentinos? Entonces, eso quiere decir que siguen y siguen toreándonos a nosotros, porque ellos quieren que nosotros reaccionemos, pero vamos a reaccionar como tiene que ser, y ahí somos a ver. Si tiene que haber sangre, va a haber sangre. Nosotros no nos vamos a ir de aquí, no nos vamos a ir si no cae la reforma y si no encontramos la intervención federal. Que vayan sabiendo, que le piensen bien de lo que están haciendo. Y eso, ¡ay, ay, ay! Hermanas, ahí quería complementar de los diputados. Son 118 diputados frente por la patria y 4 diputados de la izquierda. También quiero darle a conocer los demás diputados, que son 257 diputados. ¿Dónde están los otros diputados? quiero que den la cara también, la gente le eligió, la gente le puso donde están, y es que ahora queremos verle, nosotros no necesitamos ahora, lo queremos ver ahí en el Congreso. Y ahí están los diputados de Milei, están los diputados de los radicales, diputados de Patricia y demás partidos que hay. Entonces queremos verle, la gente le eligió para que trabajen, no para que estén sentados, estén descansando en su casa o estén de vacaciones. Eso lo quiero recalcar, que se hagan presentes. Acá el pueblo jujeño ahora lo necesita para que trabajen, y tienen que estar así como ellos necesitaban cuando querían sentar, ocupar una banca, y nosotros lo dimos, pero para que trabajen, no para que estén descansando, estén de vacaciones. Eso que quede, que tomen en conciencia esos diputados, diputadas, y que se hagan presentes. Nosotros lo vamos a estar tocando las puertas todos los días ahí en el Congreso, y lo queremos ver que se manifiesten. Si están a defensa del pueblo o están en defensa de un dictador que tenemos en Jujuy. Eso es todo. Allá, allá, hermanos. Allá, allá, allá. Buenas tardes. Bueno, complementar un poquito, también aprovechar a los medios para resaltar un poco, dar a conocer lo que se está viviendo en la provincia de Jujuy. En estos momentos, en la provincia de Jujuy, no hay justicia. Quiero repudiar las acciones del gobierno de la provincia de Jujuy con los docentes. Primero, persecución a los docentes como si ellos fueran unos delincuentes, reclaman sus derechos como tienen que ser, como todo ciudadano reclama sus derechos. Estuvieron reclamando su sueldo y están reclamando también los derechos que nosotros estamos reclamando. Nosotros como pueblo originario estamos reclamando nuestros territorios, y los docentes y los maestros que trabajan y luchan día tras día dando clase a los pueblos originarios, a los alumnos que están en diferentes lugares de escuelas rurales. Hoy por hoy son perseguidos las contravenciones cada docente. Así también en los medios, que también están siendo perseguidos a los medios que salen a dar a conocer lo que estamos viviendo en la provincia de Jujuy. Repudiar totalmente el descaro del gobierno de la provincia de Jujuy a salir a decir que nosotros somos delincuentes, siendo que el delincuente es él, porque ha perdido la razón con todo lo que está haciendo, con todo lo que hizo. Es una vergüenza. Lamentablemente eso quiero repudiar, y también quiero decirle que en la provincia de Jujuy, en el día de la fecha, están armando y están organizando el 23 de agosto, poniendo en contra, pueblo contra pueblo, y eso lo está haciendo el mismo gobierno. Es una vergüenza. No sabe cómo defenderse, no sabe cómo cubrirse. Pero como dijo la hermana acá, la pacha se cobra todo, con la pacha no se juega, con la madre tierra no se juega, con lo que uno promete, hace un juramento bajo de una palabra, que es la palabra de Dios nuestro Creador, no se juega. Que tenga bien en claro que se va acercando su fin, que en algún momento lo va a pagar lágrima por lágrima toda aquella sangre que ha derramado en Jujuy, aquellas lágrimas que derramaron nuestros niños, aquellos niños que en el día de hoy están llorando por la ausencia de sus padres, de los que están hoy en este lugar reclamando los derechos. Eso se lo va a cobrar la Pachamama y la Madre Tierra, y el mismo nuestro Creador, que lo tenga bien en claro. Y bueno, hacer la invitación para mañana, el día de mañana, es un día muy importante para la provincia de Jujuy, el 23 de agosto, que es el éxodo jujeño. Hacerles la invitación a que se sumen a esta marcha que vamos a concentrar en la 9 de julio y 25 de mayo, dando la marcha hacia el Congreso, y allí se va a llevar a cabo un acto para conmemorar el 23 de agosto. Invitamos a concentrarse, invitamos a marchar y a apoyar esta causa, la lucha que es de todos, no es solamente de los jujeños, es de todo el país, el país lo está pidiendo a gritos, que se haga justicia. Que se haga justicia, y no solo eso, también está reclamando por sus derechos. Así que, bueno, a eso quería hacer la invitación a todos aquellos que se quieren sumar a esta conmemoración el 23 de agosto. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Ay, hermano! A todo esto es importante también recalcar que durante nuestra reunión en esta mañana, así como lo dijo el hermano Lucas, hemos pedido también a los diputados presentes, tal como se dijo acá, que son referentes de los bloques, el cese de represión y de persecución que están teniendo nuestros hermanos, que ellos hagan un escrito, ¿sí? Porque la verdad que ya es inaceptable lo que se está haciendo con esta reforma inconstitucional, que el gobernador, más allá del pronunciamiento del pueblo, lo está poniendo en vigencia. Es importante que ustedes sepan que también la cuestión esta de la violación de los derechos de todos los jujeños, también están incluidos los niños, ¿sí? Con todo este proceso que él vino haciendo desde que asumió en el 2016, si mal no recuerdo, a la fecha, ha venido haciendo sistemáticamente una violación a cada uno de los artículos de la Constitución nacional y provincial, y lo ha ido haciendo sistemáticamente al punto en que nosotros, el 17, o cuando él, cuando lo presenta a la legislatura para que se apruebe esto, teníamos desconocimiento. Pero sin embargo, han habido algunas comunidades que han hecho el seguimiento de toda esta situación. Entonces, vale la pena que presten atención los señores diputados y senadores, porque ellos tienen el conocimiento de toda esta situación. Por lo tanto, los vamos a hacer responsables a ellos de no hacer los decretos, las leyes en favor de la provincia de Jujuy. Los vamos a responsabilizar a ellos por cada una de las vidas y del sufrimiento de los hermanos que están padeciendo en este momento. Sépanlo, que en este pueblo hay sangre, en este pueblo hay memoria, hay sentimiento. No los estamos a ellos de pronto amenazándolos, sino que les estamos diciendo algo, que ellos son responsables porque el pueblo los eligió. ¿Sí? Sepan ustedes, hermanos, también apoyarnos a nivel nacional, que toda esta situación que está pasando es un reclamo humano. ¿Sí? Sépanlo, que es un reclamo humano lo que estamos pidiendo, y depende de las voluntades de las personas, que cada pueblo, cada provincia ha puesto su voto. Gracias, hermanos. Hola, muy buenas tardes a todos los presentes, prensa. Y bueno, hacer un poquito un resumen, agradecer al presidente porque nos recibió, nos brindó también mucha información que él había presentado acá en la justicia. Sí, ya están hechas las denuncias por el tema de la reforma y lo que venimos planteando. Él nos informó y también hoy se dio una reunión donde hemos convocado una vez más, ya por segunda vez, a los diputados, y no se han hecho presentes en su totalidad, ¿no? Como deberían, a cumplir su función. Así que bueno, hago hincapié y agradezco a los 118 diputados del Frente de Todos que están apoyando nuestra causa, nuestra lucha, ¿sí? Y hago hincapié, miren, esta es una lucha histórica para todos los que nos escuchan, es una lucha histórica por nuestros derechos de los pueblos indígenas, y voy a hacer un llamado muy, muy así, si se podría decir, solidario a los diputados, que por favor se presenten a cumplir su función, porque esto es una lucha de Argentina. A los partidos chiquitos, ellos son los que históricamente, si se ponen una mano en el corazón, van a cambiar nuestra historia, van a cambiar lo que nosotros pedimos. Así que hago convocatoria al Partido Federal, que nos sumarían 8 votos, Provincias Unidas 4, Frente Izquierda, que ya se sumó, que están sumando 4 votos, Avanza Libertad, que nos sumaría 2 votos, Libertad Avanza, otra vez nos sumaría 2 votos, son 2 partidos, y bueno, SER, que sería Somos Energía para Renovar, que nos sumarían 2, Movimiento Popular Neuquenino, 1. Miren la importancia de la participación de los partidos chiquitos, que aunque sea un voto, acá suma, acá cuenta. Acá podemos hacer historia, hermanos. Hago la convocatoria para esos partidos que desde su espacio podemos lograrlo. Hagamos patria entre todos. Les convoco con una mano en el corazón que hoy se sumen a la lucha, que vean, que revisen la documentación que estamos presentando, porque lamentablemente los diputados de Juntos por el Cambio y de los radicales y el PRO es una ausencia y un silencio total, y es un dolor muy grande tener que informarlo de esta manera con lágrimas en los ojos en nombre de todo Jujuy. Duele mucho la indiferencia, el mirar para arriba, para abajo, para el costado. No saben el sufrimiento que lleva esta lucha. Poner el cuerpo día a día y saber que estamos cuidando nuestra vida, nuestra libertad, nuestros derechos, nuestra tierra, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Hay que estar en nuestros zapatos. Pónganse, señores diputados, en nuestros zapatos. Porque el futuro de la Argentina está en manos de ustedes. Ahora se va a ver la verdadera decisión, la verdadera política, la verdadera democracia, si es que las hay. Quiero tocar su conciencia a través de estos medios de comunicación que están del lado nuestro, porque los otros que están ausentes, sin embargo, son cómplices de Gerardo Morales. Quiero que el Partido Radical haga historia como ha hecho Alfonsín. Quiero que peleen por la democracia y que me demuestren todo lo contrario de lo que estoy pensando en nombre de mis hermanos. Les pido por favor que se pongan una mano en el corazón y cumplan su función y hagan lo que tienen que hacer. Ay, ay, hermano, y muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los medios presentes. Sabemos de que son todos medios alternativos, los cuales hacen posible de llegar a cada rincón de la provincia o del país. Muchísimas gracias. Lamentablemente estamos en este lugar, acá a puertas de la Corte Suprema de la Injusticia. Esa es la realidad. Muchísimas gracias. Bueno, ahí escuchamos las palabras de los compañeros, los hermanos que... Vamos, voy a hacer una pregunta de uno de las personas. Hace dos semanas, cuando ustedes se encadenaron, 3 compañeros y 4 compañeros y compañeras empezaron una huelga de hambre, se desencadenaron por la promesa de que pos elecciones iba a empezar una mesa de trabajo. Ya pasaron 10 días. ¿Esa mesa de trabajo empezó? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, el viernes pasado los recibió el presidente de la Nación con la promesa de pos fin de semana largo empezar con esa comisión investigadora. ¿Hay novedades en relación a eso? Claro que las hay. Tenemos que seguir trabajando, obviamente, se comprometió y está comprometido, y acá los hermanos ya lo dijeron todo. Creo que fueron lo que el mensaje para que se siga trabajando y actúe. Y bueno, cuanto acá a la Corte Suprema de Justicia, no hay promesa, no hay respuesta, esa es la realidad. Estamos delante de un cementerio, puertas de un cementerio, eso es lo que hay, eso es lo que es. Son los que están adentro, son muertos, no saben a responder al pueblo, están para las multinacionales, trabajan para ellos. El señor Morales responde a las multinacionales. El señor Mauricio Macri los puso a dedo a ellos porque responde también a las multinacionales. Esa es la respuesta. Muchísimas gracias. ¿Y esa mesa de trabajo empezó? Bueno, he escuchado un poco. Respecto a su pregunta, también complementando lo que dijo mi compañero, específicamente nuestra reunión con el presidente, que habla justamente de la formación de la comisión, es una comisión internacional que va justamente a reunir todos los hechos denunciados y ocurridos, va a investigar. Lo que los pueblos originarios tenemos como ventaja que es que existen ya las denuncias, los informes sobre la cuestión de los derechos humanos, de cómo fue el avasallamiento, la balacera contra nuestros hermanos. Esa información está, por lo tanto el señor presidente ordenó al INAI y a otro grupo de hermanos abogados que están en esto conformar, y en el transcurso de esta semana se firmará un decreto justamente para dar avance a esta comisión investigadora. Es en esta semana, nosotros esperamos que sea para mañana, pero bueno, todo es una cuestión de tiempo. Y respecto al encadenamiento que usted está diciendo, bueno, era una situación nuestra por el desgaste que estaban sufriendo nuestros hermanos, pero también con el hecho que las voluntades están ausentes, lamentablemente. Por ahí también pedirle a los jueces que se expidan, que nos reciban, porque la verdad que hay mucha ausencia de parte de organismo, y bueno, también con el presidente en la mesa, y también para cerrar, se armó una mesa de trabajo donde van a participar organismos internacionales, que eso salió por asamblea de nosotros del tercer malón, como propuesta de trabajo para el presidente, para abrir una mesa, ¿no?, de trabajo y convocar a organismos internacionales y nacionales, ¿sí? Y nacionales, para que realmente sean testigos de lo que está pasando, que no es digamos algo armado ni nada, porque la verdad que nosotros estamos acá luchando y salimos a partir del 20, que fuimos reprimidos, que fuimos desde ahí, que no tenemos tranquilidad, serenidad, hemos tenido que dejar nuestra familia, ¿sí? Estamos encausados con deudas millonarias. O sea, no tenemos ni para comer porque estamos dejando de trabajar por esta lucha y encima tenemos que pagar. Y acá también hacer hincapié el reclamo a Rodríguez Larreta, que cómo es posible que no nos brinde baño, no nos brinde el derecho a manifestarnos, nos cercena, nos sentimos amedrentados, que se ponga una mano en el corazón. Nosotros estamos yendo contra una política dictadora, ¿sí? Porque eso es lo que está pasando en Jujuy. ¿Cómo es posible que profesores, maestros, que abogados sepan bien, letrados, que sepan bien lo que estamos luchando y lo apliquen sumas millonarias, penas que realmente no tienen razón alguna? Así que eso para cerrar. Bueno, para complementar y cerrar ya esto, hacemos la invitación a la marcha de antorchas a las 19 horas con la consigna "Arriba los derechos, abajo la reforma". ¡Callao, el tercer malón de la paz! ¡Sí! Bueno, con esto cerramos la transmisión de lo que fue la mesa de los hermanos llamando también a la marcha que se va a realizar en la tarde-noche del día de hoy.